hablarte en distintos idiomas. Hice cosas que hoy ya no haría ni de casualidad. Oh, oh. Te escribí una carta diferente cada día. Y no te asustes si tu cara está en cada melodía. Oh, oh. Es que me cuesta entender que tú ya no estás aquí. Es que me cuesta asimilar que tú ya no volverás. Porque me duele amarte, me cuesta olvidarte. Cada segundo, cada instante se acabó. Oh, oh, no debería esperarte. No tendría que quedarme. Pero algo en mi intuición me dice que vas a volver. Puede que no sea así, pero yo estaré aquí esperándote con cada parte de mi ser. Que vuelvas. Tu foto de perfil y pienso que pasó. Si nos queríamos tanto, ¿qué pasó? Tantas promesas que quedaron en la nada. Quizá fuimos ingenuos en soñar. Es que me cuesta entender que tú ya no estás aquí. Es que me cuesta asimilar que tú ya no volverás. Porque me duele amarte, me cuesta olvidarte. Cada segundo, cada instante se acabó. Oh, oh, no debería esperarte. Que vuelvas.